10:48, vamos a quedarnos con diferentes cuestiones que son noticias, que van a llegar en próximas jornadas, van a protagonizar la actualidad a nivel provincial, en algún caso, y en otros, bueno, pues tiene que ver directamente con el sector marroquinero. Todo ello vamos a repasarlo junto a la Fundación Movex. El gerente de Movex está ya al otro lado del hilo telefónico, nos acompaña Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues iba a comenzar hablando y preguntándote por la Feria Agroalimentaria Cádiz Bien Me Sabe, que va a tener lugar la próxima semana, Ubrique, que va a estar representado, ahora lo vamos a comentar con todos los detalles, a través de diferentes vías, pero es que durante esa Feria Agroalimentaria, una de las formas o una de las vías en que se va a promocionar Ubrique es a través de la entrega de los primeros premios UQ a la excelencia. Y digo esto porque hay detrás de pues esta denominación un proyecto muy importante. Si te parece, Javier, comenzamos por ahí, porque también la próxima semana se va a dar a conocer, se va a presentar lo que esa marca paraguas de Ubrique, UQ, como decimos, y que va a llegar definitivamente, como decimos, el pistoletazo de salida en los próximos días. Sí, exacto. Estamos trabajando en ello desde hace ya meses, junto con el ayuntamiento y la asociación de empresarios. Nos parecía que para este tipo de eventos, así como otros que se desarrollan a lo largo del año, como las ferias de turismo que participa siempre Ubrique en el stand provincial en Madrid, en Fitur, y otras tantas que hay por la geografía andaluza y española. Ahora, después de Cádiz Bien Me Sabe, CODE 41 en Sevilla, y también vamos a participar, pues que hacía falta transmitir una imagen un poco más homogénea, donde estemos todos, no de ninguna institución individualmente, sino hablando del pueblo en general, ¿no? Y a partir de ahí pues se hizo un trabajo de diseño gráfico y de elección del nombre. Nos parecía que la U de Ubrique es lo más representativo que podíamos utilizar y con lo que había que trabajar e incorporar en el logo y en el nombre. Y dentro de los valores que se querían transmitir o que se pretenden transmitir, junto con el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, la organización y demás, pues estaba, como no, la calidad, ¿no? El eje fundamental para promocionar el pueblo, pues debía ser el saber hacer que haya acumulado generación tras generación en la marroquinería y transmitir una imagen de calidad, ¿no? Además, no solo para poderlo utilizar en la marroquinería, sino vinculando también el saber hacer y la calidad a otros sectores, ¿no? Como pueden ser el turismo o el agroalimentario, y de ahí un poco pues participar en la feria Cádiz Bien Me Sabe. Así que va a ser la primera feria, primera actividad en la que Ubrique se va a promocionar a través de esa marca propia, UQ, que, como nos decías, por tanto, aunque bueno, esto ya se detallará en la presentación que me comentaba, va a tener lugar la próxima semana, pero que va a englobar a todos los sectores económicos. Va a ser una representación en definitiva del pueblo de Ubrique, más allá también, evidentemente, del propio sector marroquinero, ¿no? Exacto, la idea es presentarlo la semana que viene aquí en Ubrique, con todos los agentes del sector que han participado, y al mismo tiempo pues presentar una serie de guías de buenas prácticas que ahora contaremos. Va a haber también un evento en mayo donde se va a consensuar un poco los términos, los que se va a hacer, para que todo el que quiera luego utilizar esa marca paraguas o quiera hacer uso de esa imagen común, pues tenga un cierto nivel tanto en el servicio como en los productos que puedan ofrecer. Así que sería podemos decir, ¿no? Digo, por resumir, un distintivo de calidad, de reconocimiento por parte de Ubrique, pero que, bueno, pues podrán utilizar, bueno, pues aquellos establecimientos, aquellas entidades que, bueno, pues evidentemente cumplan una serie de requisitos precisamente de calidad, ¿no? Sí, lo que se trata sobre todo es de facilitar al visitante sobre todo los visitantes profesionales que vienen hasta Ubrique buscando el servicio de fabricación o para pasar unos días, pues facilitarle la búsqueda, ¿no? Cuando alguien tiene pensado desarrollar una colección o incluso a nivel turístico pasar un fin de semana, la principal palabra que usan los buscadores es Ubrique, ¿no? No es ni Móvex, ni Asopiel o Ayuntamiento, sino directamente la palabra que nos relaciona con la localidad, ¿no? Y de ahí un poco pues el desarrollo de esta marca para que cuando alguien entre y realice una búsqueda, pues pueda acceder a toda la información, tanto de fabricantes, lugares de interés, proveedores, como restaurantes, hoteles para poder alojarse y para poder hacer la estancia lo más beneficiosa posible, ¿no? ¿Se va a contar, por tanto, con un espacio propio en Internet? Sí, estamos ahora mismo con los contenidos, pero va a haber una página web que va a ser Ubriquality, cuyo dominio ya está comprado y se anunciará también la semana que viene, y estamos desarrollando una app para que el visitante pues pueda, a través del teléfono móvil, no solo tener el listado de los fabricantes, de los proveedores, sino que pueda tener la localización y una información básica para poder localizarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Así como locales de restauración y de alojamiento, para que puedan tener, pues digamos, la información completa sobre lo que necesitan para pasar aquí unos días. Esto es una forma de dar publicidad, de promocionar lo nuestro, pero a su vez también una forma de obligar, entre comillas, fomentar, ¿no?, a todos los participantes, a todo el que quiera esta distinción, que evidentemente se trabaje duro por la calidad y para ofrecer lo mejor, ¿no?, a los visitantes. Sí, así como una información básica, ¿no? Si nos metemos en Internet, podemos ver que muchas empresas de marroquinería no cuentan, ni muchos establecimientos hoteleros, con páginas web, ¿no? A raíz de aquí, lo que pretendemos que haya al menos una ficha y una información básica con los datos principales de la actividad de la empresa, así como la dirección y datos de contacto para facilitar al visitante pues la localización del proveedor, del fabricante, del establecimiento que esté buscando, ¿no? Habrá en ese perfil unos datos mínimos que se seguirán a los que quieran participar, como número de empleados, capacidad productiva, años de experiencia y demás, y al mismo tiempo pues la posibilidad de colgar en su perfil fotografías o vídeos para poder diferenciarse y distinguirse del resto. Pues la próxima semana se va a presentar todo este proyecto de la marca de calidad, podemos decir, ¿no? Ubrique UQ, proyecto que, ¿quién ha impulsado? ¿El ayuntamiento? ¿Junto a qué entidades? Está la Asociación de Empresarios, han tenido también conversación con la Escuela de Artesanos y nosotros desde MOVE, ¿no? Como en el patronato, además de la fundación, están tanto el ayuntamiento como la asociación, pues se ha creado un grupo de trabajo que ha culminado un poco ahora con este material que se va a presentar la próxima semana, con toda una serie de elementos distintivos para que los que vayan a participar también lo puedan tener en su local y el visitante lo pueda reconocer fácilmente. Y la idea es mantener ese grupo de trabajo a lo largo del tiempo para poder ir dando contenido a Ubriquality, Ubriquality y a la marca. Sí, que estaríamos hablando de esa marca que, y ahora la digo porque todos los detalles, más información al respecto lo iremos viendo en los próximos días con esa presentación, pero decía que el primer evento en el que se va a promocionar Ubrique a través de esta marca va a ser en la Feria Agroalimentaria Cádiz Bien Me Sabe. Estamos hablando de una cita a nivel provincial, una feria que se va a desarrollar la próxima semana, de jueves a domingo, en Jerez, en Ifeca, y que va a aglutinar principalmente a los sectores turísticos y hosteleros. Pero Ubrique no quería quedarse fuera con sus productos en estos ámbitos, pero también para aprovechar para promocionar el sector marroquinero, ¿verdad? Así que hay varias líneas en las que se ha trabajado para promocionar Ubrique. Una de ellas estos premios a la excelencia que va a entregar el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Exacto. Dentro del objetivo para este año estaba la potenciación o el fomento de la diferenciación, ¿no? Para intentar que, además de los accesorios de moda, pues empresas de otros sectores, siempre hemos hablado del agroalimentario, de la restauración, del turismo y la decoración. Y entonces este foro nos parecía un foro idóneo, cercano, por aquello de que se celebra en Jerez, aunque está abierto a participantes de fuera de Andalucía, vendrán de toda España, incluso algunos cocineros internacionales, pues nos parecía un foro idóneo para poder presentar las posibilidades del sector de la marroquinería y de colaboraciones con estos grandes cocineros, ¿no? Aparte de las empresas gaditanas que van a exponer de toda la provincia en la feria y los ayuntamientos de toda la provincia, Ubrique estará representado en el stand de Mancomunidad de Municipio. Me consta que Isabel Gómez, la alcaldesa, está hoy en Mancomunidad manteniendo una reunión para cerrar los detalles. Pues se nos ocurrió al grupo de trabajo el poder hacer algún elemento representativo de la piel y que además pues pudiera ser fácilmente reconocible por los expositores y por los visitantes a la feria, ¿no? En este caso ha sido un mandil que va elaborado en textil y en cuero y la feria cuando se le propuso pues lo aceptó de buena manera y nos propuso pues intentar también otorgar unos premios a los mejores cocineros en distintas categorías como la solidaridad, la innovación, etcétera, y se van a entregar la semana que viene durante la celebración de la feria, ¿no? Al mismo tiempo, el stand nos parecía que a nivel informativo, para hablar sobre Ubrique, sobre la piel, era importante, pero al ser una feria de este tipo, con degustaciones, show cookings por varios cocineros con estrellas Michelin, pues queríamos que Ubrique tuviera también alguna presencia más activa, ¿no? En este sentido hay un auditorio dentro de la feria donde se va a hacer una presentación de Ubrique y se van a proyectar vídeos promocionales de Ubrique y de la marroquinería y al mismo tiempo pues se va a hacer un desfile de moda, ¿no? Con esos mandiles y los camareros van a servir en lugar de las bandejas de llevar comida, pues van a llevar artículos de marroquinería, para lo que hemos pedido la colaboración de aquellas empresas de Ubrique que tengan marca propia y quieran estar presentes y mostrar sus productos. Y la verdad que desde el lunes que se anunció, pues ya hemos recibido productos de varias empresas que han querido colaborar con la iniciativa. Y esperamos que proyectemos una imagen de Ubrique lo más moderna y lo más relacionada con la calidad, como hemos empezado esta charla, ¿no? Pues lo más relacionado con la calidad, tanto en el servicio turístico como en la marroquinería, ¿no? Nos parece que los cocineros de Estrella Michelin están invirtiendo mucho en sus locales para transmitir una imagen de nivel y ahí pues la piel puede estar presente tanto en los elementos decorativos como en las cartas que se utilizan en el restaurante, los uniformes y todas aquellas fórmulas que se le puedan ocurrir. Así que, por tanto, Ubrique estará representada a través de esa serie de iniciativas. De hecho, a través de las redes sociales convocabais a las marcas interesadas en promocionarse, por ejemplo, en ese desfile, y todavía pueden hacerlo, ¿no? Aquellas empresas que lo deseen, todavía hasta el próximo martes pueden contactar con Movex para que su empresa, a través de diferentes productos, pues estén representadas también, ¿no? Sí, no significa, no tienen que asumir ningún coste. El Ayuntamiento de Ubrique va a patrocinar la presencia de Ubrique en la feria y nosotros nos vamos a encargar de gestionar la recogida y la entrega de los productos, ¿no? Ni que decir tiene que además pues está todo el mundo invitado a pasar por Ifeca la semana que viene, es sábado y domingo. El domingo, que es el día de entrega de los premios, creo que va a ser el día que más presencia va a tener el nombre de Ubrique. Y el plazo pues está abierto para la entrega de productos hasta el próximo martes a las 12 de la mañana, ¿no? Hemos pedido artículos en color cuero natural y blanco para que todo tenga una homogeneidad y vaya también acorde con la imagen que se va a utilizar en el stand. Y bueno, aquellas empresas que quieran promocionar su marca, pues lo único que les pedimos es que se pongan en contacto con nosotros y que nos envíen también pues el logo de la marca y la página web para poder utilizarlo en las notas de prensa y en todo el material promocional. Así que, por tanto, Ubrique estará representado a través del stand de la Mancomunidad, también, evidentemente, la organización de esos premios y, como lo decías también, en ese desfile que va a tener lugar, presentación de Ubrique y desfile, que tendría lugar, ¿cuándo? El próximo domingo habrá dos pases en horario de mañana, sobre las 12 el primero y la 1:30 el segundo. Todavía la feria no nos ha cerrado el horario, pero sí que sabemos que será el domingo en horario de mañana. No sé, Javier, si también hay empresas del sector de la hostelería o turística que tengas noticia que vayan a participar en la feria. Sí, como expositores hay empresas de toda la provincia, ¿no? Bodegas de Jerez y del Puerto, empresas de aquí como los quesos Payollo, empresas de atún de Barbate, es decir, prácticamente todo el sector agroalimentario de la provincia y casi todos los restaurantes de la provincia van a estar presentes en la feria, ¿no? En la página web de Cádiz Bien Me Sabe, que es cadizbienmesabe.com, hay un listado tanto de expositores como de cocineros que van a participar haciendo las demostraciones, así como algunos visitantes de renombre y de prestigio que incluye la organización de la feria en sus noticias, en su página web. Pues todo esto, insistimos sobre esas dos cuestiones que hemos abordado. Por una parte, la marca UQ de Ubrique, que se va a presentar próximamente y que va a patrocinar los premios, a través del Ayuntamiento de Ubrique, los premios de este evento, Cádiz Bien Me Sabe, donde va a estar, por tanto, presente nuestra localidad, no solo el sector marroquinero, sino en definitiva también el turístico y hostelero, la imagen de Ubrique representada a través de ese evento. Más cuestiones, porque hay novedades en las que se está trabajando, también me decías, de cara al próximo Día del Petaquero. Exacto. Déjame simplemente un apunte más, Juan Carlos. ¿Sí? He de decir que la presentación de Cádiz Bien Me Sabe se hizo ya hace un par de semanas en Madrid, en el famoso mercado de San Miguel, y ya en esa ocasión pues la organización habló de la presencia de Ubrique en la feria. Y se proyectaron en el mercado de San Miguel en varias pantallas instaladas para el efecto, vídeos promocionales de Ubrique, ¿no? Con lo cual, la preparación de la feria y la captación de expositores para la feria pues se ha venido haciendo durante el último mes y medio. Y de hecho, es verdad que sí, se entra en las redes sociales, en la propia página web de este evento, Cádiz Bien Me Sabe, pues también están dando difusión, por ejemplo, a la convocatoria del concurso y, por tanto, la entrega de premios, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, esos premios a la excelencia, que van a participar de esa forma. E incluso hay un vídeo, pequeño vídeo promocional, de que Ubrique participa con sus productos en lo que es esta feria. Exacto, totalmente. Bueno. A través de la Diputación se organizó la presentación de Madrid junto con la organización de la feria y ya ahí pues se anunció la presencia de Ubrique y la participación, digamos, también a nivel del concurso, ¿no? Me consta que el diputado de nuestra localidad, Manuel Ángel Chacón, está también gestionando de cerca todo lo referente al concurso y en unos días pues sabremos quiénes son los premiados. Y precisamente junto a Diputación van a llegar esa serie de iniciativas que se van a organizar en torno al Día del Petaquero, ¿no?, en mayo. Sí, a través de un programa de Diputación presentamos a final del año pasado una propuesta para desarrollar una actividad aquí en Ubrique y, bueno, a principios de año pues se pusieron desde Diputación en contacto con nosotros para decirnos que iban a apoyar la iniciativa, ¿no? Es un evento en el que queremos conectar Ubrique con, digamos, con profesionales del sector de la moda y de otros sectores, ¿no? En pro de la diversificación que estamos comentando. Queríamos además que se uniera la imagen ya a la nueva imagen de Ubrique y Calidad, y que se vinculara también a nivel turístico, se promocionara la localidad. Sí. En este sentido, lo que se van a organizar son varias mesas relacionadas con el sector hotelero, interiorismo, decoración y moda, y pretendemos que vengan varios influencers y varios blogueros para que en sus plataformas pues puedan hablar de Ubrique y puedan hacer promoción de la localidad, ¿no? En este sentido, se van a montar seis mesas por el casco antiguo, en la ermita de San Pedro y San Juan, en la Plaza de la Verdura, en la Plaza del Ayuntamiento, y en cada mesa pues vamos a invitar a profesionales de este mundo de primer nivel, ¿no? En una mesa se va a hablar sobre la artesanía y la tecnología, en otra sobre el concepto y la producción. Habrá otra de ciencia y empresa, donde van a venir representantes tanto de la Universidad de Cádiz como de distintas escuelas de diseño. Va a haber otra de industria y mercado, donde hemos invitado a varias marcas que fabrican en Ubrique para que puedan asistir y dar también su visión sobre la situación actual del mercado. Habrá otra la que se va a hablar de lo local y lo global, donde habrá representantes de Estenda y de las cámaras de comercio. Y, por último, otra dedicada a la tradición y al futuro, ¿no? Cómo combinar, para no perder el saber hacer, mirando un poco al futuro y a la conexión con las nuevas tecnologías. En cada mesa, además, se va a desarrollar un decálogo, una serie de recomendaciones, 10 recomendaciones relacionadas con la temática de cada mesa, y todas esas recomendaciones de cada mesa pues formarán un manifiesto final que se leerá en la plaza del ayuntamiento y que queremos que se convierta en algo anual, ¿no? En una actividad anual, y que se pueda publicar como el manifiesto de la piel 2022 y cada año sucesivamente pues se pueda repetir la experiencia y hacer el manifiesto correspondiente a cada anualidad. Uh-huh. En la plaza será la presentación final, la puesta en común de todas las conclusiones, y queremos terminar además con un desfile de moda para el que hemos pedido colaboración a las escuelas de diseño con las que colaboramos, y para lo que pediremos también colaboración a las empresas de Ubrique que quieran promocionar sus productos, ¿no? Nos parece que además a nivel de impacto en redes y en prensa puede ser algo muy bonito al hacerlo en el casco antiguo, y por ello pues se han diseñado toda una serie de elementos compartiendo de fotografías antiguas de Ubrique, se van a retocar y se van a instalar como decoración para este evento, y permanecerán durante 3 meses como exposición temporal expuestas por todo el casco antiguo, ¿no? Con lo cual, ya no solo para la gente del mundo de la piel, sino para todos los ciudadanos del pueblo y los turistas que nos visiten, pues puede ser una actividad que creemos que puede generar un impacto importante. Así que también habrá esa exposición que arrancará durante esas fechas o antes, incluso de forma preparativa o preparatoria del. No, lo vamos a la instalación de esos paneles, esas banderolas que se van a instalar, las queremos inaugurar el mismo día del evento. Uh-huh. Y ya dejarla a la exposición al aire libre para que la puedan visitar durante 3 meses. Pero pues son diferentes eventos que. Por tanto, llegarán en mayo y, como decíamos, en definitiva, en torno a lo que es la celebración del Día del Petaquero, ya a finales de mayo, supongo. Totalmente. Nos parecía que el Día del Petaquero había que darlo a conocer entre las personas de fuera de Ubrique, que tienen, tengan o no tengan relación con el sector, y pretendemos realizarlo pues coincidiendo con el Día del Petaquero y atraer así pues la atención de turistas para dar a conocer un poco la importancia que tiene y la relevancia que tiene el sector de la piel en Ubrique. Eventos que en definitiva además unen, ¿no?, al sector marroquinero con lo que es el ámbito turístico, y todo ello, bueno, pues además lo que pretende esa propia marca de la que estamos hablando, marca de calidad, que va a representar a Ubrique, UQ. Totalmente. Bueno, solo con el alojamiento de los ponentes y los influencers y los blogueros que queremos traer hasta Ubrique, que tienen que hospedarse en el pueblo, comerán en el pueblo y demás, nos parece que puede ser muy atractivo para los estudiantes de escuelas de moda, para los diseñadores que quieren montar su nueva colecciones. Y de hecho estamos teniendo visitas tanto de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada, de distintas escuelas, y a todo el mundo que le estamos dando a conocer la iniciativa, pues nos está confirmando su presencia, ¿no? Con lo cual creemos que se puede convertir en una cita anual para todos aquellos que tengan relación con la piel y con la moda y que quieran venir a conocer el pueblo. Puede ser un fin de semana bastante atractivo. Pues hay más citas además que de las que venimos hablando que van a ir llegando en próximas fechas. Y en ese sentido, lo hemos referido en diferentes oportunidades al Congreso Piel Tech, que es verdad que se ha ido cambiando de fecha. Finalmente parece, ¿no?, que además creo que ayer mantenías una reunión con representantes de la Junta de Andalucía en ese sentido, viendo las actividades programadas para este año, y creo que ese congreso se va a situar a finales de abril. Sí, ayer tuvimos una reunión con los representantes de la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA. Estuvieron presentes el presidente de la Fundación, Cristóbal de Piña, y la secretaria de la Asociación de Empresarios de Asopiel, Laura Domínguez, y varios representantes de la agencia, ¿no? La fecha que se baraja ya como definitiva es la del 20-21 de abril, por plazo administrativo a nivel interno de la Junta, y porque el primer borrador que nos pasaron, pues nos parecía que no reunía todas las inquietudes y los objetivos que nos habíamos marcado al principio, ¿no? En este sentido se pospuso. Ayer nos presentaron ya una propuesta para priorizar las intervenciones, y nos parece que el programa ahora sí responde al nivel de exigencia que pretendemos que tenga el Congreso, y a los intereses, a las necesidades, a cubrir las necesidades de las empresas de marroquinería, ¿no? El Congreso van a ser dos días. El primero habrá una inauguración institucional con presencia del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, así como los representantes del sector de la piel. Y luego pues va a haber varias mesas relacionadas con la temática del Congreso, ¿no?, con la tecnología y la sostenibilidad. Una primera con relación a la innovación tecnológica de la industria de la piel, otra de procesos de digitalización del sector, con presencia de empresas especializadas en procesos industriales, en digitalización de procesos industriales. Luego habrá otra sobre organización de procesos, con la presencia de la Asociación Española de Máquinas y Herramientas, y una última hablando de ser sostenible no es una moda, ¿no?, donde va a haber representantes también de varias empresas que proveedores que ofrecen materiales y componentes sostenibles y con sellos de certificaciones ecológicas. Después habrá unas demostraciones por parte de varias empresas también, tanto nacionales como internacionales, de maquinaria y de tecnología. Y el segundo día pues habrá la posibilidad para todos aquellos que hayan asistido, sea de forma presencial o a través de internet, al Congreso, de mantener encuentro con los ponentes o con los proveedores que nos van a visitar en el Congreso y poder sentarse y tener encuentro B2B. En principio se va a desarrollar aquí en el Centro Tecnológico, en las instalaciones de MOVE, y podrán asistir presencialmente hasta 100 personas. A partir de 100, pues tendrán que inscribirse para poder asistir a las ponencias y a los contenidos a través de internet. Pues nos quedamos también con ese congreso que se va perfilando de cara, por tanto, a esas jornadas 20 y 21 de abril. Pero antes de concluir, sí que me gustaría hacer referencia a otra serie de eventos, de citas que apuntamos en torno al sector de la piel. Por ejemplo, desde Esténdase convocaba una misión de prospección, ¿no?, a Portugal, y se convocaba también ya a las empresas que quisieran participar. De hecho, se cuenta ya con el listado de participantes. ¿Cuándo sería esa misión? ¿Quién participará? Bueno, pues la convocatoria que hace Extenda es para el 27 y 28 de abril, ¿no? Es una misión, como tú decías, de prospección, donde se va a tener encuentros con varias instituciones y asociaciones relacionadas con el textil y la marroquinería en Portugal. Habrá unas jornadas de networking y unas visitas distintas a las instalaciones de distintos centros relacionadas también con la tecnología que hay en Portugal. Ha habido un par de reuniones, creo que mañana es la siguiente ya con los participantes, donde Extenda va a contar un poco el contenido del programa de esos dos días. Y sí, como tú decías, el listado ya está. Hay 8 empresas de Ubrique inscritas, tanto fabricantes como algunos proveedores de maquinaria. Y en el momento que celebremos esa reunión pendiente con ellos, que creo que es mañana a media mañana, pues tendremos también más datos sobre el programa que se seguirá durante la misión. Mm-hmm. También hay una misión comercial prevista a MIPEL, a Milán, que iba a incluir incluso una visita a Florencia. No sé si esto sigue adelante y para qué fechas. Sí, pero la convocatoria todavía no ha salido. Entonces, no sé desde Extenda y las cámaras que lo están organizando si es para la siguiente edición, es en septiembre, porque la de ahora de marzo está ya en marcha, ¿no? Con lo cual, me imagino que será para la edición de septiembre, ¿sabes? Estamos pendientes de que salga la convocatoria, pero para coincidir con la feria, pues habrá que esperar hasta septiembre. Y antes de concluir, Javier, aunque esto es complicado de apuntar y en definitiva dependerá de cada empresa si tiene clientes en ese sentido, pero ¿qué es lo que te indican las empresas de nuestra localidad? ¿De qué forma está incidiendo o puede tener consecuencias la invasión de Rusia a Ucrania para el sector de la piel? Bueno, yo lo que a nosotros nos llega y con las empresas que vienen por aquí o con las que tenemos reuniones y hablamos y demás, lo que nos trasladan es más que un impacto directo, porque no es un mercado que esté en los primeros destinos de las exportaciones de Ubrique, sí que todo lo que rodea o lo que ha traído consigo esta guerra, ¿no? Aumentar el nivel de incertidumbre, ¿no? Desde que se paralizó, digamos, el mundo con la crisis del COVID, todavía no nos habíamos recuperado, no habíamos vuelto a una normalidad como la que teníamos antes, y parece ser que con todo lo que está sucediendo, esa nueva normalidad no va a volver a ser parecida a la de antes, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo una incertidumbre tremenda, con cambios de legislación, los cambios de plazo. La semana que viene está anunciada una huelga de transporte y eso puede suponer para la parálisis total durante esos días de los envíos de mercancía o la recepción de materiales y de componentes para el inicio de nuevas producciones. Entonces, bueno, está suponiendo que las empresas se tengan que adaptar y pues tengan mucha capacidad de reacción para afrontar no solo esta crisis, sino cualquiera que pueda venir y que tengamos que volver a superar, ¿no? En cuanto a datos económicos, no tenemos esos datos. Ayer, precisamente en la reunión, estuvimos pidiéndole a la Junta de Andalucía que nos mande datos concretos para poder saber un poco cuál es la situación real y de qué manera ha afectado al sector de la piel. Pero sí que es verdad que está suponiendo cambios a nivel organizativo y en la toma de decisiones para poder afrontar estos escenarios tan abiertos, ¿no? En los que no hay posibilidad de poder hacer previsiones a medio o largo plazo, sino que hay que ir pensando mucho en el corto. Veía en el último listado, ¿no?, de exportaciones españolas de marroquinería por parte de ASEFMA que Rusia ocupa el 13º lugar como destino de las exportaciones de marroquinería con un 1,43% del total, así que estamos hablando de cifras muy bajas, ¿no? Como tú decías, no está entre los principales destinos de la marroquinería española y por ende de nuestra localidad, pero por tanto la principal incidencia vendría más por esa incertidumbre creada, ¿no? y bueno, de hecho también, no sé si puede haber compradores del lujo también, rusos, que a lo mejor adquieran a través de otros mercados como el francés, pero como compras totales, como exportaciones totales, ya decimos que no es uno de los principales destinos de Ubrique. Claro, yo creo que el impacto, aunque no sea directo, sí que supone que haya nuevos escenarios en las relaciones tanto de Rusia con la Unión Europea como con Estados Unidos o con China, y estamos atentos a las noticias a ver cuáles van a ser esos escenarios, ¿no? Porque eso sí que puede afectarnos o puede afectar al mundo del lujo, como tú decías, a las compras que puedan hacer esa gente con poder adquisitivo alto a productos franceses, que es el principal destino de nuestras exportaciones, y que eso sí pueda suponer un impacto más directo a la marroquinería. Todo esto además de subidas de costes, pero esto ya a nivel general, es decir, por el propio aumento de costes de la energía, del combustible, en el transporte de mercancías, esto para todos los sectores, pues también de esa forma la incidencia al propio sector marroquinero, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que todos los oyentes lo habrán sufrido en el recibo de la luz de sus casas, pero imaginaros las empresas, ¿no? En los últimos meses, pues el coste que se afrontaba de energía es tremendo. Nosotros estamos organizando una jornada para el 7 de abril, que esto no lo hemos comentado, donde vamos a traer a empresas especializadas en la instalación de placas solares para que aquellas empresas que quieran adaptar esta medida pues puedan hacerlo. Además, la Agencia IDEA va a contar qué líneas de ayuda hay para poder realizarlo, y vamos a traer a empresas especializadas en la gestión de la energía, ¿no? Y del recibo de la luz. Como sabéis, ahora el cobro es por franja horaria, y entonces pues nos van a dar información sobre cómo gestionar mejor esa franja horaria para no pagar demasiado en el recibo de la luz, ¿no? Para por lo menos intentar minimizar el coste tan elevado que está teniendo en estos momentos. Así que el día 7 haremos una jornada informativa con distintas medidas para poder ayudar a las empresas a reducir este coste. Pues también apunte muy interesante, porque evidentemente, igual que al resto de sectores, también impacto de la subida del precio de energías. Hablamos de los carburantes, pero qué decir, en cuanto a la luz, que lo sufrimos todos en nuestros domicilios, también está claro, las empresas con ese coste añadido, muy por encima de mercado, de lo que es habitual, desde luego. Bueno, pues son las principales novedades. Hemos hecho un amplio repaso, ¿no? Novedades que, en definitiva, van a ir llegando sobre distintos eventos. Nos vamos a quedar en este punto. De todas formas, la próxima semana, a través de la presentación de esa marca de calidad UQ o también de Cádiz Bien Me Sabe, de otra serie de iniciativas, bueno, pues ya llegarán de forma inmediata esa serie de eventos de los que hemos hablado. Así que, Javier, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.